Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Os invito a viajar en el tiempo conmigo una vez más. Os invito a conocer el cuerpo humano, a conocer su anatomía, sus recovecos, sus enfermedades y deformidades, los órganos que lo componen, sus fluidos. Cuerpos sin piel, con los órganos al descubierto, cuerpos enfermos, sifilíticos, con extrañas deformaciones. Os invito a visitar los museos anatómicos. Colecciones de cuerpos humanos hechos con madera, cera o yeso, que en un primer momento fueron exclusivos del ámbito médico para el estudio y conocimiento del cuerpo humano normal y patológico, pero que terminaron rebasando el ámbito de las facultades de medicina para, a finales del siglo XIX, mostrarse y mezclarse incluso con los nacientes espectáculos de masas. Porque junto a estas colecciones anatómicas podréis ver osos y perros adiestrados, autómatas, malabaristas, ventrílocos, cíngaros, negros e indios americanos, gigantes, enanos, siameses, una mujer con una pierna en lugar de brazo, un hombre con los ojos cuadrados. ¡Pasen y vean! Historia de los museos anatómicos, donde ciencia y espectáculo se fundieron, donde el morbo y la carne serán también protagonistas. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Pero antes de meternos de lleno en la historia de los museos anatómicos, otra historia, la de un verdugo de profesión, fanfarrón de vocación, al que le gustaba demasiado la noche y que hacía las veces de cobrador de alquileres en el extrarradio madrileño de entre siglos. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Yeah, here comes Amos. Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for a living. It just knock him in the head with a stone. The Louisiana law gonna get you, Amos. It ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Now everybody blamed his old man for making him mean as a snake. When Amos Moses was a boy, his daddy would use him for alligator bait. Tie a rope around his waist and throw him in the swamp. Could eat up his bed and groceries. Named him after a man of the cloth. Called him Amos Moses. ¿Nos pueden decir algo las andanzas de un verdugo y su violenta muerte de los barrios obreros del extrarradio madrileño a caballo entre los siglos XIX y XX? Esto se pregunta Luis de la Cruz en un artículo publicado en Ser Histórico llamado La cuestión del inquilinato y la vivienda obrera desde el asesinato de un verdugo madrileño. Luis, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes. Un placer estar contigo otra vez. Lo primero, presentar a este verdugo, que en el último tercio del siglo XIX alcanzó cierta notoriedad en la vida pública de la ciudad, pero como cuentas en el texto, también en las sombras del extrarradio obrero, entonces en formación. ¿Quién era Francisco Ruiz Castellanos y por qué esa notoriedad? Bueno, Francisco Ruiz Castellanos, alias Frasquito, era el verdugo de Madrid, básicamente, ¿no? El verdugo, digamos, titular de la Audiencia de Madrid entre los años, bueno, entre finales de los 70 y los años 90 en que muere. Es un personaje en este Madrid que todavía se debate un poco entre ser una ciudad pequeña y ser una ciudad grande. En el sentido que está creciendo, es uno de estos personajes con un poco aroma del viejo Madrid, de la vieja ciudad, que sobre el cual corren leyendas, sobre el cual corren historias, y él lo ponía fácil porque era un tipo peculiar, ¿no? Un tipo tabernario, un tipo mal encarado, un tipo que dio con sus huesos en la cárcel modelo de Madrid en muchas ocasiones, pues por sus peleas, por sus maltratos a mujeres, y en definitiva porque era un pieza el hombre, y tenía la posición, una posición, bueno, pues no pertenecía a la alta sociedad, pero tenía una posición intermedia porque era una figura importante, la del verdugo en aquel momento, con unas retribuciones mayores que un trabajador normal, y que estaba en el centro de ejecuciones que llegaban a ser como espectáculos, grandes espectáculos públicos para el pueblo, ¿no? Hay uno en concreto, el crimen de la Guindalera, que es en los años 80, hacia el 86, si mal no recuerdo, el que congrega aquella ejecución que lleva a cabo con el garrote vil a 10.000 personas, ¿no? El típico crimen de final del siglo XIX que hace correr ríos de tinta en la prensa, como el de la calle Fuencarral, que siguió Galdós, otros parecidos, que se convierte pues en algo muy típico del madrileñismo de la época. Sí, y cuentas también cómo pasó a garrote vil a obreros anarquistas, agustillados por atentados contra Alfonso XII, también a siete condenados por pertenecer supuestamente a la Mano Negra, ¿no? Esa organización. Sí, sí, sí. Efectivamente, él, bueno, nada más empezar a ser, bueno, él es de estirpe él es veterano de guerra, pero está en el ejército en Cuba y tal, pero su padre ya ha sido anteriormente también verdugo de Madrid. Y entonces él cuenta siempre, se dice que cuenta en las tabernas cómo su padre pasó a garrote al cura Merino. Había dos curas Merino. Bueno, este es el cura Merino que atentó contra Isabel II en los años 50, que la apuñaló. Y la ballena, que se llama, ¿no? El entramado ese que llevaban esos vestidos de boca hizo que se salvara. Y su padre es el quien le pasó a garrote. Y él, pues, le tocó también en una época en que había muchos intentos de regicidio pasar a garrote también, pues a Juan Oliva Moncasi y a Francisco Otero González, que fueron dos personas que intentaron de una manera similar, pegando un tiro, acercándose a los Reyes, que pasaban cerca de, pues, una, creo, por la calle Mayor, y otro también en cercanías de Palacios, acercó y pegó un tiro, pero no consiguieron estos, no solían conseguir llegar a buen fin, y también acabó pasándoles a garrote. Y luego la prensa, cierta prensa, pues le dio tratamiento un poco de celebridad cuando bajó en los 80 ya, como bien dices, a pasar a garrote a algunos de los detenidos en el caso famoso de la Mano Negra, ¿no? Este caso turbio de una organización secreta, clandestina, inventada, que se da en el campo andaluz en los primeros, en el 81, en el 82, sobre todo en Andalucía. Cuentas en el texto que el cobro de los alquileres en barrios obreros del extrarradio era frecuentemente encargado por los propietarios a terceras personas, a intermediarios, que en muchas ocasiones emplearían pues la intimidación, la agresión o la amenaza para forzar el pago del alquiler. ¿Este verdugo ejercía también este papel? Efectivamente. Estos monumentos que recibía no le debían ser suficientes para todo lo que gastaba en las tabernas, y digamos que ejercía en un lenguaje más actual de matón, ¿no? Él tenía, como otras personas en la época, administraba, que se decía, ciertos pisos que, bueno, los propietarios encargaban a esta gente para cobrar el alquiler. Realmente sabemos que en aquella época la estructura habitacional era básicamente el alquiler, era muy extraño tener la vivienda en propiedad, y sabemos asimismo pues que la vivienda obrera, pues en esta época, a caballo entre los siglos XIX y XX, pues era una vivienda de unas calidades muy malas, y que además, en muchas ocasiones los obreros no podían hacer frente a los alquileres y había una auténtica sangría de desahucios, ¿no? Y esta gente era un elemento importante dentro de esta cadena de los desahucios, ¿no? Eran estos matones que iban puerta por puerta a cobrar el inquilinato, a cobrar el alquiler que había que pagar puntualmente cada primero de mes, a pesar de que los ingresos de los obreros eran muy regulares. Frecuentemente para muchos de ellos eran jornales, eran jornaleros, en esos casos se cobraban semanalmente y frecuentemente estaban en situación de paro, con lo cual era muy frecuente este desequilibrio entre lo que es la puntualidad que se exigía en cobrar el alquiler y la poca regularidad con que los obreros y jornaleros cobraban, pues entre aquí se daba una auténtica sangría de desahucios, ¿no? Y este administrador de la justicia, orgulloso de su garrote vil, de lo que bueno fardaba en las tabernas y entraba en, no sé, en innumerables reyertas, que para más inri hacía las veces de cobrar de los alquileres, entiendo que no debería ser muy, muy querido en estos barrios y finalmente encontró la horma de su zapato. Encontró efectivamente la horma de su zapato, sí, acá. Pues en el año 1893, él en este momento acababa de salir del Hospital de la Princesa, donde había estado hospitalizado, como en otras ocasiones anteriores, pues por una puñalada, porque él frecuentemente él entraba tanto en el hospital o en la casa de socorro o en la cárcel. Es una situación curiosa, ¿no? Una persona que representaba de alguna manera la justicia, pero estaba entrando y saliendo constantemente de la cárcel por estas reyertas nocturnas que tenía. Pues él acaba de salir de esto y ya se había reincorporado a sus labores como administrador de una casa del Extrarradio Norte de Madrid, donde él también vivía. Hay que decir que el sitio donde se llevaban a cabo la mayoría de las ejecuciones en estos años está también muy cerca del Extrarradio Norte, una zona descampada, como a las afueras de la ciudad, que está muy cerca de aquí, el campo de guardias, que estaría muy cerca de lo que hoy es la Castellana, en el barrio de Chamberí, para quien conozca Madrid. Pues él vivía por aquí, aquí tenía, hacía sus correrías, sus andanzas, y también era donde cobraba el inquilinato a algunos pisos. Y en la calle Hernani, que es una de las primeras calles que se edificó en este Extrarradio Norte, en el barrio de Cuatro Caminos, pues vivía un zapatero de profesión, Joaquín Bartolesi, que probablemente tendría allí mismo su taller y que vivía allí. Fue a cobrarle, como en otras ocasiones, y el zapatero le dijo que no tenía de momento, que volviera más tarde, volviera otro día, porque no tenía el dinero para pagar en ese momento. Con lo cual la respuesta, como supongo era habitual por parte de este verdugo, pues sacar, según dice la prensa, tremenda faca. Y Joaquín Bartolesi así entró para dentro de su casa y a su vez pues salió con un arma de fuego y le descerrajó un tiro. No murió en el momento, Frasquito, pero esto hizo que acabara de nuevo en el Hospital de la Princesa y un tiempo después ya pues por aquella herida del disparo murió. Nos cuenta la vida de este verdugo y matón de los barrios obreros del Extrarradio de esta época. Bueno, en concreto el episodio de su muerte, nos habla, bueno, de esto que hemos anticipado ya en la conversación, ¿no? Nos habla de esta situación tan inestable de la vivienda, ¿no? En la cual estamos hablando de que se producían en los años 80 hasta 4.000 desahucios solo en la ciudad de Madrid, y en los años 90 ya estamos hablando de unos 5.000 desahucios anuales. Estamos hablando de que en algunos casos, según he encontrado en informes de la propia Asociación de Propietarios reflejados en la prensa de la época, había, ya eran casos extremos, pero había jornaleros que eran desahuciados hasta 11, 12 o 13 ocasiones en un mismo año de diferentes viviendas, ¿no? O sea, era una situación muy, muy, muy, muy precaria. Esto es una de las cosas que nos habla de esto, pero también nos habla de las resistencias cotidianas, de esto que James C. Scott habla, ¿no? De cómo los dominados desarrollan resistencias cotidianas más allá pues de la organización en grupos. Y bueno, pues este zapatero que es un ejemplo, ¿no? De esa defensa, de esas resistencias cotidianas que en otros sitios, en los mismos sitios, pues con el tiempo se pueden llegar a organizar en respuestas más comunes y más políticas y pueden desembocar ante un mismo problema, como es este que estamos hablando de la vivienda, pues ya en sindicatos o en las famosas huelgas de inquilinato que, bueno, pues que hay en Baracaldo, que hay en Sevilla o que hay ya en los años 30 en la Barceloneta, ¿no? y nos habla de algunas cosas más también, ¿no? O a mí me lo parece, ¿no? Yo lo que he querido hacer en ese artículo cortito, es pues bajo una mirada, pues, si se quiere, microhistórica, utilizar esta cosa episódica, ¿no? Y entretenida de este personaje real para hacer ver cómo también en el extrarradio madrileño, pero que es un extrarradio similar al de cualquier gran ciudad que en ese momento está creciendo más allá de su ensanche y está absorbiendo una gran cantidad de población, pues en el extrarradio es donde hay una menor presencia seguramente pues de la justicia, una menor presencia de, bueno, pues de la ciudad arreglada, de la ciudad organizada, y es en ese mundo de sombras donde se dan unas situaciones para bien y para mal, no sé si rocambolescas, pero sí peculiares, ¿no? Para mal, en este caso son esas andanzas nocturnas del verdugo, pero para bien también será en un momento dado, y a partir de este momento, bueno, pues esa experiencia de asociación obrera que tiene que ver con la toma de conciencia común de una situación en unos barrios sin ningún tipo de bienestar material, ¿no? Y bueno, un poquillo eso es un poquillo lo que he querido contar en pocas líneas en ese artículo. Espacios, entiendo también, en donde las armas serían más o menos habituales, ¿no? Ya fueran de fuego, sí. o armas blancas, ¿no? En nuestra radio se está dando la circunstancia de que es todavía una zona liminal entre lo urbano y lo rural. Entonces es muy habitual, yo trabajo mucho la prensa histórica y es muy habitual encontrar pequeñas noticias, pequeños sucesos en los cuales un vecino, por cualquier discusión cotidiana, le desterraja un disparo con una escopeta que probablemente está utilizando para la caza, en algunos casos para la caza furtiva, ¿no? En esta misma zona es donde, por ejemplo, está ambientada la novela de Blasco Baños de la Horda, donde se habla de cómo los vecinos de la zona entran a las propiedades reales del Pardo, que son más o menos contiguas, aunque, bueno, media, pero que están, digamos, en esa dirección, para, bueno, como cazadores furtivos, para bien para completar su dieta o bien para vender. Esto mismo, el artista Cipriano Meira, que también es vecino de la zona, también en sus memorias relata, ¿no?, como también en su familia son cazadores furtivos, ¿no? Entonces, bueno, las armas son algo cotidiano, no solamente aquí, pero aquí especialmente, en esta zona liminal, ya digo, entre lo urbano y lo rural aún. Y volviendo a esas resistencias cotidianas y a ese, digamos, conflicto transversal de la clase obrera en general, y bueno, en estos barrios más, ¿no?, en cuanto al tema del inquilinato, la vivienda y demás, bueno, me llamaba la atención un artículo, bueno, la cita es un artículo de 1896 que en nombre de la Asociación de Propietarios se defendía, bueno, pues acelerar los desahucios, ¿no? Y que lo decía muy claro, ¿no? Esa frase tan conocida que afirma que en los barrios de las afueras hay que cobrar con trabuco, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Además es una frase que incluí, bueno, porque me pareció como muy expresiva, pero además lo que pasaba es que, digamos, como el extrarradio es aún una ciudad no oficial, no hay estadísticas. O sea, yo me baso ahí mucho en un artículo de Isabel Rodríguez Chumillas que da precisamente a través de documentos de la Asociación de Propietarios de Madrid, da cifras por zonas sobre los desahucios. Pero ¿qué pasa? Que para el extrarradio no hay cifras porque de alguna manera es ya lo que queda fuera de la oficialidad. En algunos casos se incluye dentro de otros distritos más grandes, que aunque para que se haga una idea a los oyentes, digamos que Madrid acaba oficialmente antes de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que este extrarradio, estos arrábales, todavía, digamos que administrativamente estaban a cargo de algunos distritos de Madrid, ¿no? Porque de alguien tenían que estar a cargo. Y digamos que en el distrito de Universidad es donde más desahucios se están produciendo en este momento. Bueno, pues es uno de los dos distritos que congrega esta zona. Es decir, pues, y con esta frase y con estos datos podemos llegar, a pesar de no tener a día de hoy o yo no conocer estadísticas reales de los desahucios que podía haber, podemos llegar a pensar que realmente los desahucios eran en esta zona especialmente sangrantes y sobre todo conociendo la composición social, que era de, sobre todo en estos años todavía, de jornaleros, sobre todo. Digamos, sería lo más bajo en cuanto a ingresos dentro del escalafón de la clase trabajadora madrileña. Al menos esta historia, la de este verdugo y cobrador de alquileres, acaba en justicia popular a manos del zapatero, el inquilino al que intentaba amedrentar. Luis, muchas gracias y como siempre un placer. Muchas gracias a vosotros.

quizás deberíamos empezar por entender qué son los museos anatómicos y en qué tiempo nos movemos si buscamos su origen. Bueno, para buscar su origen nos tenemos que trasladar al siglo XVII aproximadamente, cuando las facultades de biología, bueno, de medicina, perdón, o lo que eran entonces las facultades de medicina, pues deciden hacer colecciones anatómicas, figuras de yeso o de resina, que sirven pues para la didáctica de la medicina. Estamos hablando de, como nos dices, colecciones de figuras y preparaciones anatómicas, entiendo que también normales y patológicas, ¿no? Un poco para buscar la comparación, el estudio tanto para el estudio estricto de la anatomía, ¿no? Como posteriormente para el estudio de todo lo que son enfermedades, patologías, sí. O sea, son colecciones diferentes en principio, pero que en algunos ámbitos pueden llegar a converger. Y además nos ceñimos exclusivamente en ese ambiente científico, Sí, y es una nueva forma de representación del cuerpo humano, porque hasta ese momento entiendo que solamente se disponía de grabados y la disección como método de observación, ¿no? Pero que quizás incluso la propia aparición de la imprenta permitiera la difusión de las ilustraciones que se podrían copiar a través de estos modelos anatómicos. Sí, sí, hasta entonces el grabado era la herramienta principal. La disección también, aunque no siempre estuvo bien vista, la Iglesia evidentemente pues puso cortapisas, ¿no?, para poder utilizar cadáveres para estudiar la anatomía y las enfermedades, pero sí, en principio son los grabados. La imprenta, como en todo el ámbito del libro, contribuye a la difusión de las imágenes, sí, sí. Y esta observación directa del cadáver o digamos su representación a través de un modelo permitía que los estudiosos se realizaran la comparación, la corrección y la producción de resultados en forma de nuevos textos ilustrados, ¿no? O sea, digamos que la propia difusión de los nuevos conocimientos médicos se basó o tuvo bastante importancia, digamos, estas colecciones anatómicas. Sí, sí, claro. O sea, vamos a ver, el estudio de los cuerpos a través de las figuras, ligado con la transmisión del conocimiento a través de la imprenta, lo que genera es que el conocimiento se vaya extendiendo como no se había extendido hasta ese momento, y permite, claro, pues permite el intercambio, ¿no?, de esos conocimientos y la corrección de todo aquello que hasta ese momento se tenía como cierto, y a través de la observación pues se vio que no era así. Los maniquís bailan con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello, miradas de cristal bajo el saxo envueltas, afecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los... En cualquier caso, al hablar de estos primeros museos anatómicos, nos estamos refiriendo a espacios controlados por el mundo académico, que entiendo que no trascienden a otro público que no sea el de la medicina. Bueno, quizás los propios artistas, ¿no?, que crean las figuras anatómicas. Sí, o sea, en principio está circunscrito al ámbito académico. Es verdad, y además es muy interesante lo que comentas sobre los artistas, porque desde el primer momento existe una relación muy directa entre la observación anatómica, la medicina en general, y el mundo artístico. Aunque está circunscrito al ámbito académico, no podemos olvidar que en el momento en que aparecen los anfiteatros anatómicos, esos escenarios se convierten también en un primer paso hacia la observación, no diríamos popular, porque las personas que podían acceder evidentemente pertenecían a la burguesía, pero sí que se establece dentro de los anfiteatros anatómicos un espacio que no es visible desde dentro, porque se puede mirar a través de celosías, ¿no? pues de un público que no tiene nada que ver con el mundo académico. En cualquier caso, sí que hay un momento en que las colecciones anatómicas salen de su espacio de control académico para ampliar sus fronteras al territorio de la burguesía, ¿no? Sí, o sea, forma parte de la propia revolución burguesa, ¿no? El burgués no solamente es esa persona que consigue, pues, a través del comercio, básicamente, ganarse una posición social, sino que además lo que quiere es integrarse en todos aquellos ámbitos, ¿no?, que lo pueden hacer crecer como persona dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, se empieza a interesar por todo el mundo de la cultura. Y estamos en un momento, sobre todo cuando hablamos del siglo XIX, donde el estudio del cuerpo, el conocimiento de las enfermedades e incluso, pues, todas las teorías higienistas que empiezan a generarse en ese momento, hacen de los museos anatómicos, pues, un espectáculo, iba a decir. En ese momento todavía no lo podemos llamar así, ¿no?, porque está dentro del ámbito de los salones burgueses y no sería exactamente un espectáculo como lo entendemos ahora, ¿no? Pero sí, esa es la situación que se produce, ¿no? El burgués quiere acceder al conocimiento y el mundo de las colecciones anatómicas forma parte de ese conocimiento. Digamos que pasa de ese espacio, digamos, privado, ¿no?, o bastante privativo, a un espacio público de socialización burguesa, ¿no?, propio de la socialización burguesa y de la propia cultura burguesa. Sí, sí, sí, sí. Eso lo veremos claramente cuando veamos cuáles son los escenarios de los cuales esas colecciones anatómicas que salen de las facultades, pues, invaden el espacio burgués. ¿Qué importancia tiene la aparición de las exposiciones universales que empiezan a organizarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, como escenario es básico. O sea, la idea de la exposición universal forma parte de la misma idea que comentaba ahora, ¿no?, del mundo de la burguesía accediendo al conocimiento y accediendo a la cultura y accediendo a todo lo que envuelve este mundo. Que sería, pues, la industria, evidentemente, como parte también de esa cultura entendida de una manera mucho más general, ¿no? Claro, las exposiciones universales lo que presentan es un espacio inmenso, además, en las ciudades más importantes de Europa y de América, y será en esos escenarios donde, entre otras muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ciencia, encontrarán el espacio ideal donde mostrarse al público. En cualquier caso, estamos hablando de este contexto de industrialización, ¿no? Estas exposiciones universales son espacios donde mostrar los últimos logros tecnológicos e industriales. Incluso las primeras grandes exposiciones se denominaban así, ¿no? Exposiciones de la industria, ¿no?, de los logros de todas las naciones de la industria. Por lo que lo meramente científico se entremezcla con la parte comercial y económica, pero también entiendo que estas exposiciones universales no son ajenas al colonialismo de la época, ¿no? Aquí es quizás donde entra la exhibición del cuerpo humano, principalmente de la diferencia. Claro, claro. Ese es otro de los detalles básicos, ¿no? Cada país no solamente muestra su potencial industrial y económico, sino que además muestra sus posesiones, ¿no? La mayoría son países coloniales y por lo tanto tienen posesiones en América, en África y en Asia, ¿no? Y en todo aquello que forma parte de ese nuevo mundo es también una posesión de cada uno de los países y por lo tanto lo muestran con esa intención, ¿no? Y claro, dentro de lo que posees está también, dentro del ámbito mental de esa época, está, pues, las personas que viven en los países colonizados, ¿no? Que, bueno, desde un punto de vista antropológico, aunque lo antropológico en esa época todavía no era un concepto que se manejara, pues bien, todo lo que es raro, nuevo, exótico, extraño, pues es muy atractivo para un público que, bueno, tampoco se ha movido tanto del territorio en el que se mueve, ¿no? O sea, que no es que tenga un conocimiento real de cómo es el mundo, y esas exposiciones sirven precisamente para mostrar esas nuevas realidades. Y en estas exposiciones encontramos colecciones que muestran animales y cuerpos humanos disecados o incluso seres vivos, ¿no? Indígenas de ultramar expuestos a la curiosidad del hombre blanco en museos y en zoos humanos. Sí, sí. O sea, son zoológicos humanos tal como suena. Aunque en ese momento no se utilizaba esa palabra, ¿no? Sino que se utilizaba el eufemismo de jardines de aclimatación, ¿no? Esas cosas que hace reír. Pero, en fin, que denota mucho también quizás una cierta, no sé, no iba a decir una cierta vergüenza, no creo que fuera vergüenza exactamente, pero no sabían muy bien dónde colocar a esos pobres individuos que eran exhibidos normalmente en poblados que se construían ex novo para que esas personas habitaran allí, ¿no? Y el público pues los viera manejarse en su día a día, ¿no? Empiezan en las exposiciones universales, y lo mismo que pasará con los museos anatómicos, los zoológicos humanos saldrán de ese recinto de control y terminarán invadiendo las calles de las ciudades. Sí, en el caso concreto barcelonés que has estudiado más, en un texto tuyo precisamente citas como, bueno, en diferentes casos, pero uno de ellos un poco que destaca quizás en el Turó Park, ¿no? La tribu de los Himalayas, anunciados en La Vanguardia como los fenómenos más raros del mundo, ni hombres ni monos. Era un poco también el reclamo, ¿no? Que, digamos, desde estas exposiciones zoológicos humanos. Sí, sí, el reclamo siempre tenía. Y eso pasa en todo, ¿eh? Pasa en los museos anatómicos y pasa en todo tipo de atracción que encuentran la manera de relacionarlo con algo científico, ¿no? Estamos en el siglo de la ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está los grandes inventos están emergiendo precisamente en esa época. Y todo se justifica a través de lo científico. Entonces, precisamente en una época en que las teorías de la evolución empiezan a surgir, pues jugar con la idea de ni hombre ni animal, ni hombre ni mono, pues resulta muy atractivo para llamar al público. Lo del Turó Park es una de las atracciones que hay en Barcelona. La habrá también en el Tibidabo, y hay una anterior, porque estas son de principios del siglo XX, hay una exposición anterior en el siglo XIX a finales que se hace justo al lado de la Plaza Cataluña, es decir, en pleno centro de Barcelona, donde se exhibe una tribu Ashanti, que es una tribu que, bueno, aún existe. Sí, en Ghana, sí, exactamente. Bueno, hay un caso muy famoso, ¿no? El del Bosquimano de Bañolas, ¿no? Conocido como el Negro de Bañolas, que, bueno, un hombre embalsamado que de hecho estuvo expuesto hasta el año 2000. Sí, sí. Bueno, a ver, alrededor del Negro de Bañolas ha habido muchísimos intereses montados. A ver, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente ético, sí que es verdad, ¿no? Pues que no había demasiada justificación para la exhibición de ese cuerpo embalsamado. Pero a veces lo que no se hace es citar el contexto en que estaba exhibido, ¿no? Con él también había pieles pues de hombres blancos, ¿no? Lo digo porque la idea no es que lo malo no es que fuese negro, lo malo es que se estaba jugando con el cuerpo humano en general. El Negro de Bañolas, de todas maneras, siempre se le ha conocido como el Negro de Bañolas, y estuvo muchísimos años exhibido en Barcelona, precisamente en 1888, que es cuando hay la Exposición Universal. Te desde los museos de anatomía de las facultades de medicina, los espacios públicos propios de la burguesía, pero también deberíamos introducir los espectáculos y las barracas de feria. Aquí entra ese concepto de espectáculo de masas y para entrarnos quizás nos convenga irnos a Estados Unidos y mencionar a Phineas Taylor Barnum, un hombre de negocios del mundo del espectáculo, bueno, el gran hombre de negocios del mundo del espectáculo, del circo y las atracciones de feria. ¿Quién era este hombre y por qué tuvo importancia en este mundo del espectáculo? Barnum es un empresario y es el padre de lo que podríamos entender como, aparte del gran espectáculo, ¿no?, como el circo en su concepción más global, es quizás la persona que concibe un único espacio como lugar de atracción del ocio popular, intentando englobar en ese espacio todo aquello que en aquella época a él le parecía pues que podía ser atractivo. Y él lo que hace es juntarlo todo, absolutamente todo. Lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Desde zoológicos humanos, las colecciones anatómicas, fenómenos de feria, pero también tiene un teatro dentro del mismo conjunto del espectáculo donde se canta ópera. Bien, Barnum tiene una importancia sobre todo en el contexto americano, o digamos una importancia diferente de la que tendrá en el resto del mundo, porque Barnum es el generador de casi podríamos decir la historia americana, porque claro, un país tan joven como Estados Unidos que no tiene historia casi, ¿no?, que se puede decir que no tiene un museo donde poder mostrar la evolución de la historia de los Estados Unidos, Barnum aprovecha esta situación para convertir su gran espectáculo en eso, ¿no?, en una forma de aglutinar todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia en el país. El hombre este llega a manejar hasta 100 vagones con un tren propio para mover su ciudad de un extremo al otro de los Estados Unidos, ¿no? Y desde un punto de vista global, pues sería también el padre, ¿no?, de los grandes espectáculos europeos, ya quizás un poco más centrado en lo que serían las atracciones de feria, los parques de atracciones. Esta, digamos, idea, ¿no?, de reunir en un mismo recinto, que como nos dices, explica bastante un poco el propio desarrollo de Estados Unidos, ¿no?, de esa ausencia de pasado, ¿no?, pero bueno, pues intrincado por el propio negocio y el capital, ¿no?, en mezclarlo todo y bueno, pues como nos decías, habría música, teatro, animales exóticos vivos y disecados, figuras de cera y anatómicas. Exacto. Pero también pues cuadros, estatuas, experimentos de frenología, máquinas, instrumentos científicos. Pero encontramos pulgas, osos, perros adiestrados, autómatas, malabaristas, ventrílocuos, magia y pantomima, cíngaros, negros e indios americanos, niños gordos, gigantes, enanos, sirenas, siameses y otros fenómenos de la naturaleza. Y como nos decías, ese gran, esos 100 vagones, ¿no?, ese gran, digamos, ciudad ambulante, ¿no?, el museo zoológico y freak show ambulante, ¿no?, conocido como, ¿no?, el mayor espectáculo del mundo, vamos, se hizo muy famoso, ¿no?, con digamos, esta exposición, ¿no?, este espectáculo de masas también de fenómenos freak. Sí. Esta sería quizás la otra de las vertientes, ¿no?, de ese mundo del ocio popular, que juega también un poco con el conocimiento que se va tomando del propio mundo, ¿no?, y de todas esas zonas colonizadas y de todos esos personajes, animales y flora que resulta extraña a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues sí. Tristemente, ¿no? Digamos que los humanos que tenían algún tipo de rareza, ya fuera por enfermedad o sencillamente porque su aspecto era totalmente nuevo, pues son exhibidos en barracas de feria. Tenemos la película Freaks, ¿no? Es un gran ejemplo porque está hecha con actores que son freaks de verdad, de cómo era ese mundo, ¿no? Aunque en esta película está todo muy bien mostrado porque supongo que la debes haber visto, ¿no? Y se muestra como una gran familia aquello, ¿no? Sí. Muestran que a veces, en muchísimas ocasiones, no había otra salida para esas personas que no fuese precisamente el circo, ¿no? Pero sí, es todo un mundo que, iba a decir, afortunadamente ha desaparecido. Yo no creo que haya desaparecido. Se ha transformado y en fin, yo diría que hay muchas barracas de feria en televisión ahora. ¿Qué nos puedes contar del Museo Roca? Bueno, el Museo Roca es, en mi caso, el origen de todo, ¿no? Porque el Museo Roca estuvo en Barcelona y fue lo que me llevó a estudiar el fenómeno de los museos anatómicos. Este museo, a ver, te lo voy a decir casi en orden cronológico, a finales de los años 80 aparece en un almacén de Barcelona, se intenta vender a las instituciones no lo quieren y lo termina comprando un coleccionista belga y lo tiene todo instalado ahora en su casa. Es un museo anatómico que se exhibía desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente la Guerra Civil en Barcelona, y no era solamente un museo anatómico, sino que era, el señor Roca era como un pequeño Barnum, ¿no?, que intentaba también aglutinar en un mismo espectáculo pues cosas como los fenómenos de feria, el cine. No lo podemos olvidar tampoco que en esa época el cine es una atracción más dentro de ese conglomerado de nuevos espectáculos. En esa época nadie creía que el cine se convertiría en lo que se ha terminado convirtiendo, ¿no? Y el señor Roca, pues bueno, pues lo que he podido averiguar, porque por desgracia este tipo de noticias pues no salían en la prensa, ¿no? Y entonces resulta muy complicado conocer los datos. Pero bueno, sabemos que estuvo exhibiéndose en el Paralelo, que es la avenida de Barcelona, que podríamos decir que genera, ya no solamente aglutina, sino que genera el ocio popular de la ciudad. Presumiblemente también se estuvo exhibiendo en algunos otros lugares de Barcelona. Y sí que tiene una cosa muy peculiar este museo, y es que jugaba con la exhibición de las figuras de cera que tenían rastros de enfermedades venéreas, pues jugaba con esas imágenes de llagas y purulencias diversas como un anzuelo para atraer al público. En una época donde las enfermedades venéreas están precisamente muy, muy extendidas, ¿no? Y entonces se juega con el morbo que provoca las figuras anatómicas. Por esto no lo hemos comentado, pero no hemos de olvidar que las figuras anatómicas son representaciones humanas, están desnudas. Ahora nos parecerá quizás que es un poco extravagante esto, ¿no? Pero la gente de esa época que no estaba acostumbrada a ver un cuerpo humano desnudo, pues le resultaba muy atractivo ver esas figuras de cera desnudas, aunque tuvieran pues eso, imágenes de sífilis o de lo que fuera. O sea, de alguna forma mostraba en un mismo espacio aspectos de la medicina, pero también de la sexualidad, ¿no? Entiendo que un poco una forma de excitar la curiosidad y fomentar la atracción, ¿no? Incluso con referencias a la criminología, la tortura o la prostitución. También, sí. Y de todas maneras, no quiero que olvidemos que tanto Roca como, como los otros exhibidores de colecciones anatómicas, juegan un papel muy importante dentro de lo que es la medicina o el conocimiento de la medicina dentro de las clases populares. Los obreros, el mundo proletario, no tenía acceso a la medicina como lo podían tener los burgueses, ¿no? Y por lo tanto tampoco tenían acceso al conocimiento del cuerpo, no tenían acceso a cuestiones, bueno, pues de contagio, salubridad, y esa gente, esos exhibidores, aunque tienen evidentemente una intención comercial detrás, pues juegan un papel muy importante a la hora de extender el conocimiento de la medicina entre las clases populares. Se podría añadir que esta, digamos, exposición de la carne, del cuerpo, tuvo como consecuencia precisamente que entre clases populares, al acceder, digamos, a estos espacios de ocio y demás, sufriesen cierto empoderamiento de sus propios cuerpos, digamos, en un contexto precisamente no solo de desconocimiento, sino también de, digamos, de censura, ¿no? Y oprobio moral, ¿no? Hacia el propio cuerpo, que en estos espacios supusieran cierta liberación en cuanto a la carne y demás. O sea, espacios de descontrol. Sí, sí, sí. Es evidentemente un espacio de descontrol perfectamente controlado, ¿eh? Eso no lo olvidemos, porque si hiciéramos un análisis de la distribución de esos espectáculos, veríamos que están circunscritos en unas áreas muy concretas que no salen de esas zonas, precisamente porque, aunque es el lugar donde hay más descontrol, es el lugar que está más controlado desde fuera, como si fuese un gueto, diríamos. Y sí, no, yo no lo había pensado hasta ahora, pero sí que es posible que el propio acceso a las colecciones, el acceso a visualizar los cuerpos desnudos, fuera una manera de reprimir, ¿no? Pues bien, esa censura, como decías tú, que hay sobre el propio cuerpo y que, bueno, a lo largo de los siglos ha ido estableciendo no solamente el poder político, sino sobre todo el poder eclesiástico, ¿no? En este sentido, bueno, tengo justo delante un extracto de un texto tuyo que precisamente dice algo parecido, ¿no? El trasvase espacial implicará la pérdida del control moral y el cuerpo humano como objeto de conocimiento entrará en relación ambigua y compleja con el cuerpo como objeto de disfrute, ¿no? Es decir, se abren nuevas puertas y nuevas ventanas con esta exposición. Sí, sí, sí, claro, claro. Como es un espectáculo, digamos que abre la puerta al propio individuo a ser partícipe de ese propio espectáculo, y eso evidentemente es liberalizador, ¿no? O sea, te permite a ti como individuo también mirar y mostrar el cuerpo de una manera distinta como se había hecho hasta entonces. Pues nos vamos a quedar aquí, Enrique. Muchas gracias por explicarnos un poco esta historia de los museos anatómicos. Ha sido un placer. Aquí termina nuestro particular paseo por los museos anatómicos, su ligazón con el mundo de las barracas de feria y demás. La exhibición de genitales y fenómenos que llamaban la atención, como los hermafroditas, que eran exhibidos en el propio Museo Roca en Barcelona ya por principios del siglo XX. Como el propio museo anuncia en su cartel publicitario, mostraba el hombre mono, la araña gigante de Japón, las hermanas siamesas, monstruos humanos, una galería de curiosidades, fetos humanos auténticos. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Ya sabéis, el mayor espectáculo del mundo. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba.